simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, vamos a establecer comunicación telefónica con Juan Nicastro de la Asamblea Villayardino Despierta. Una vez finalizada ya la audiencia pública, luego de un mes de opiniones, de debates, con cientos y cientos de oradores y oradoras que pudieron plasmar desde diferentes y diversos puntos de vista su opinión sobre ese proyecto, luego de un mes intenso de debate, para hacer una pequeña reflexión, establecemos comunicación telefónica con Juan Nicastro, vecino de Villayardino, integrante de la Asamblea Villayardino Despierta. Estimado Juan, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buen día para vos, para toda la gente que está conectada en el Valle de Punilla con Radio Panamericana. Bueno, una alegría, ¿no? Porque fue algo logrado en conjunto, algo construido grupalmente, socialmente, ¿no? Yo me acuerdo, esta audiencia empezó el 9 de abril. Y ¿cuánto hace, no? ¿Cuánto tiempo hace? Y todavía no terminó. El jueves es el día de preguntas, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Todavía no terminó. Para que haya toda esta participación, bueno, antes se tomaron decisiones, se dialogó, hubo montones de reuniones, la gente en sus pueblos y después yendo a un espacio de coordinación, ¿no? Llevando cada uno, cada una, lo que se había discutido en su localidad, y esas ideas se pusieron en diálogo y se decidió participar. Cuento esto porque, como esta audiencia debería declararse inválida, porque no está garantizada la participación ciudadana tal como lo dice la ley, se pensó en no participar. Uh-huh, así es. Se pensó en dejar, sí, en dejar vacía esa sala. ¿Qué ocurrió, ¿no?, el año pasado eso, precisamente? Sí. Pero bueno, la gente decidió, a pesar de denunciar la falta de la falta de cumplimiento de las leyes, igualmente expresarse. Y se dio esto que le cuento a no sé si alguien, yo creo que mucha gente sabe lo que ha pasado, pero otra gente todavía no. Hay gente que no sabe que hablaron más de 500 personas, ¿no? Que el 90% de la gente se pronunció en contra de este estudio de impacto ambiental y en contra de la obra, y que hubo centenares de argumentos, y que hubo un grupito de personas, unas 50 personas que hablaron a favor de la obra, y que lamentablemente la mayoría eran funcionarios, ¿no? Eran gente ligada al poder, ¿no? Bueno, una cosa lamentable, ¿no? Y en este proceso también hay que recordar un par de detalles. Uno es que esta obra está en la justicia desde el año 2017. En el año 2017 se presentó ya un recurso de amparo contra esta obra. Y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba todavía no resuelve. 4 años han pasado. Así es. 4 años de que está presentado ese recurso de amparo y el tribunal no resuelve. Digo porque este tribunal sacó una linda resolución el día antes que empiece la audiencia, una resolución muy bonita donde dice que las audiencias públicas digitales son válidas si se cumplen determinadas cuestiones en cuanto a conectividad y distribución previa de información, ¿no? Una resolución muy bonita que no se cumplió tampoco y que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero hay una cosa de fondo más grave, que está ese recurso de amparo desde 2017 y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no lo responde. Eso es muy importante porque ese recurso de amparo está muy bien presentado, argumentando todo, montones de cosas que se han dicho en esta audiencia, no solo desde lo más básico, que es el ataque tremendo que hay al monte nativo en un momento de debilidad ecosistémica como estamos en el valle, sino también la falta de respeto a todas las leyes de participación, bueno, todo lo que se ha venido diciendo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, sí, que sí. Está en la justicia. Otro punto muy muy muy importante es que a través de esta audiencia pública, es decir, a través de que la gente decidió participar, ha crecido muchísimo el conocimiento de lo que pasa en el valle, ¿no? La gente ha hablado de las verdaderas necesidades del Valle de Punilla y nos hemos encontrado, nos hemos escuchado la gente, y resulta que ni siquiera el agua potable está garantizada en el valle, ni siquiera el suministro de agua potable, ¿no? Entonces, bueno, este contraste tan fuerte de plantear de gastar más de 200 millones de dólares, no se sabe bien cuánto costaría hasta la cumbre, ¿no? Hay son suposiciones de si serían 250 millones, ponele, eso no se sabe bien, pero sabemos que es un monto gigantesco y que en contrapartida hay un montón de necesidades básicas del valle que no están siendo cubiertas, ¿no? Y ese ha sido un planteo muy fuerte, ¿no? Primero atendamos agua potable, salud, educación. A cada una de esas palabras, cuando digo salud, bueno, hubo gente que se ocupó eso de darle un contenido finísimo en cuanto a qué significa salud en el valle, cómo están los hospitales que tenemos, cómo está nuestro sistema de salud, cuánto están ganando los profesionales de salud, etcétera. Cuando digo educación, hubo gente que desmenuzó eso y que dijo qué cantidad de escuelas nos faltan, cómo es, bueno, a cada palabra se le dio una profundidad muy grande. No, eso ha crecido muchísimo el nivel de conocimiento de cómo estamos en Punis. Y también la gente se ha visto en cuanto a la fuerza que hay en Punis. Eso también es muy notable, ¿no? Estimado Juan, ¿se vuelve a repetir el escenario del 2018 con esa participación descollante, desbordante de vecinos y vecinas que sorprende a propios y extraños y rebalsa de contenido a esta audiencia? Sí, y de nuevo el desafío de la organización, porque no alcanza con una audiencia pública, por más que sea tan contundente, por más que sea tan fuerte. El desafío es que toda esa fuerza de todos los pueblos pueda confluir y convertirse en una unidad que logre efectivamente ahora no solamente frenar esta obra, sino seguir trabajando todos estos temas con los que nos hemos encontrado, ¿no? Ahora que sabemos que queremos un valle sano, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso va a llevar tiempo, organización, eso va a llevar mucha paciencia, mucha apertura al diálogo, ¿no? Ese es el camino que se viene, ¿eh? Mucho, mucho de hacer un gran esfuerzo para entendernos, para escucharnos. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Estimado, también mencionabas vos este fallo judicial que está pendiente, es decir, la justicia se excusó frente a los amparos, pero nunca dictó la cautelar que se solicitaba, que de alguna manera suspenda la obra, y bueno, la posibilidad del peligro, ¿no?, de que esto termine en una sentencia judicial que podría salir tal vez más o menos en el marco de la del fallo final que tenga la Comisión Técnica Interdisciplinaria y que podría ser a favor o en contra de la obra. Si fuera en ese caso a favor, como lo viene de alguna manera insinuando la justicia hasta el momento, sería el ariete final que tendría el gobierno para avanzar con esta obra. Bueno, pero en ese sentido no tenemos grandes expectativas. Es de suponer que este amparo que siga durmiendo en el Tribunal Superior de Justicia, es de suponer que la Comisión Técnica Interdisciplinaria, a pesar de que el 90% de la gente se manifestó en contra, que la aprueben igual. Esas cosas son posibles porque ya han ocurrido en la historia reciente de Córdoba y en la historia reciente de esta mega obra también. Por eso es que la gente sabe que no puede confiar en los mecanismos institucionales, pero igualmente sigue presionando para que funcionen. Es decir, ha habido un planteo muy fuerte de la gente acerca de que se deben cumplir las leyes. No ha habido un discurso de decir, bueno, ya no nos importa nada, no nos importa nada, basta, vengan con las máquinas que, no sé, vamos a simplemente hacer una marcha y listo. No, ha habido un planteo fuerte de que se cumplan las leyes. Es un planteo muy respetuoso, es un planteo de seguir apostando a la construcción social. Eso es lo que se ha escuchado. Y entonces, frente a la posibilidad de que un recurso de amparo salga negativo o de que esta comisión firme igualmente un permiso, creo que está bien claro que la gente sigue apostando a que se cumplan las leyes, y las manifestaciones que vengan, si hay marchas o si hay hay articulación con otros sectores, todo lo que venga, está claro que va a ser en ese marco, en un marco de respeto, en un marco de seguir apostando, como te decía, a la construcción social sana. Entonces, sí, está como están las instituciones hoy, como está la justicia, como están las áreas de la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, ya lo sabemos, no hay mucha confianza. Pero sí hay confianza en cuanto a la fuerza popular, y que esa fuerza va a ser puesta en marcha de una forma respetuosa, de una forma cuidada, de una forma orgánica. Estimado Juan, se ha observado con claridad a lo largo de esta discusión que se vino dando a lo largo de este mes la emergencia de ciertos tópicos que son polémicos cuando se habla de progreso y cuando se habla de desarrollo. Quedó claramente ya en un terreno de disputa la definición de lo que se define o se determina como progreso. ¿Cómo analizás esa discusión tal vez paradigmática o filosófica de hacia dónde llevar el progreso y el desarrollo? Y creo que se resolvió porque se supo la verdad, se supo que la razón principal para la construcción de la autovía es el corredor bioceánico, es la IRSA, es la facilitación de la extracción de los recursos de Latinoamérica. Es decir, fue la información la que definió, frente a un discurso de progreso que no tenía mucho contenido, lo que fue más fuerte fue la información, el saber que se está construyendo un corredor bioceánico, que hay un interés de las potencias económicas mundiales de salir hacia el Océano Pacífico, porque la preponderancia de China genera este interés en los últimos años. Entonces se definió por ese lado, no se definió por el lado abstracto de la palabra progreso, sino por el lado concreto de saber cuál es el verdadero interés. A nivel regional local, el interés inmobiliario, eso también quedó muy claro, ¿no? Entonces, creo que no se trató de una discusión abstracta, filosófica, aunque también hubo gente que aportó en ese sentido y fue muy valioso. Pero quedó claro cuál era el verdadero interés para esta mega obra. Y eso creo que es valioso también, creo que la gente buscó la información. Y así en cada uno del resto de los temas, ¿no? Creo que no nos imaginábamos cuando empezó esta audiencia que el estudio de impacto ambiental tenía tantos errores, ¿no? No lo imaginábamos tampoco. Y con el correr de los días, la gente que lo leyó y que fue contando todas las falencias que encontró, le fue enseñando al resto, nos fue enseñando, ¿no? Así que con el caso del progreso fue eso, fue enterarse de la verdad, de cuál es el sentido de esta mega obra, y en función de eso dar la discusión y proponer claramente que esos millones de dólares se gasten en las verdaderas necesidades de Punilla, y que ahí estaría el progreso concreto, ¿no? Me parece que está bueno ver cómo se simplificó la discusión a partir de la información verdadera. Estimado Juan, vecino de Villa Yardino, amigo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y tu convicción en esta lucha. No, bueno, gracias a Radio Panamericana, porque realmente ustedes estuvieron difundiendo la audiencia todos los días, Radio La Minga también, y creo que fue muy, muy importante. Muchísima gente siguió la audiencia por radio, y bueno, creo que han sido miles de personas que vivieron así este hecho histórico, así que viene ahí la radio participando de este momento tan importante de Punilla. Muchísimas gracias. Conversamos con Juan Nicastro, integrante de la Asamblea Villayardino Despierta, luego de finalizada un mes de audiencia pública ambiental virtual por el proyecto de autovía y han quedado, han emergido, la emergencia de ciertos conceptos que se pudieron clarificar, la mentira del progreso, la verdad del IRSA, del corredor bioceánico, de lo que se quiere hacer en Punilla, la irregularidad en el cumplimiento de las leyes, la falta de seriedad en el estudio de impacto ambiental, la diversidad de opiniones y la infinidad de argumentos que de alguna manera ponen en cuestión un proyecto que merecía y merece un análisis en mayor profundidad. 4, 5, 4.